Brazos y brazos y rostros. Todos los días, cada día, se entristecen y violentan las razones frente a nuevos femicidios. Aparecieron otros dos. ¿Quién sabe? Capaz que 10, 12, 15. ¿Cuántos desconoceremos? Todos los días, cada día, se nos ahogan las gargantas frente al tronar de infancias destrozadas. Se está buscando un pibito en Tigre, pero está lleno de pibes que fueron allanados en la Villa 1114, que están siendo atravesados por los problemas del hambre, la marginalidad. Todos los días, cada día, es nuestra la responsabilidad de refundar las utopías. Hacerlo a pesar nuestro, por supuesto. Con lo que podemos, con lo que tenemos. Por ese otro yo, que anda en cuero ajeno, como decía el querido Atahualpa. Gracias por compartir un nuevo Trazos y Rostros. Gracias, Fernando Tevele, por la operación técnica. Nos estaremos viendo todos el martes que viene. Nos vamos fomentando la utopía. Se echó al monte la utopía, pero enseguida por lebreles que se criaron en su rodilla y que al no poder seguir su paso la traicionaron. Y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura. Como el pan nuestro de...